Primero, saludar al señor gobernador de la provincia de Río Negro, compañero Alberto Bretinec, a prácticamente todo el gabinete de ministros de la provincia de Río Negro, funcionarios municipales, autoridades del Consejo Deliberante, titulares de las fuerzas de seguridad de nuestra ciudad, Prefectura Naval Argentina y Policía de Provincia de Río Negro, queridos vecinos de San Antonio Este, Las Grutas y Puerto San Antonio Este. Es un honor, y por quinta vez me toca la responsabilidad de presidir el acto de aniversario de nuestra ciudad. En esta ocasión, San Antonio Este cumple 107 años. Y por primera vez, desde mi gestión como intendente municipal y en nombre de todos ustedes, los vecinos de la ciudad, quiero agradecer la presencia de la totalidad del gobierno de la provincia de Río Negro, que hoy quiere estar junto con nosotros para festejar el aniversario de nuestro pueblo, pero por sobre todas las cosas, para firmar y para asumir el compromiso y el desafío que tenemos para seguir haciendo crecer a nuestra ciudad, también con el apoyo del gobierno de la provincia de Río Negro. Quiero decirles también que recibí en el día de la mañana, la salutación de un amigo de San Antonio Este, de quien nos ha acompañado en estos 4 años y en nombre del gobierno nacional en todas y cada una de las acciones que hemos llevado adelante. Y me refiero al senador nacional Miguel Pichetto, que les mando un fuerte abrazo a todos ustedes, disculpándose por no haber estado presente hoy, pero sí haberlo hecho cada vez que nos iba a Buenos Aires a agotar la puerta y hemos abierto la posibilidad. Nos encontramos con el funcionario, del gobierno nacional para poder concretar las obras que cada uno de ustedes esperan. Y no es casualidad que haya iniciado este discurso con el agradecimiento de la gente que nos acompaña. Pero yo quiero hacer un agradecimiento particular y muy afectuoso a la comunidad de San Antonio, Las Grutas y El Puerto, que el 18 de diciembre ratificó la voluntad de seguir en el camino que habíamos empezado el 1 de abril del año 2008. Y quiero agradecer a la comunidad de nuestra ciudad, a ese 78% de los vecinos que nos dijeron que siguiéramos trabajando en el sentido que habíamos iniciado con la misma fuerza y con las mismas ganas que lo habíamos hecho el primer día. A todos esos quiero decirles muchas gracias. Y también decirles a las personas, a los vecinos, que aún hoy no confían en nuestra gestión, es que vamos a trabajar también para que ellos, cuando tengan el momento para decidir sobre el futuro del pueblo, también nos podamos convencer y saber que esta ciudad tiene mucho por delante. Y quiero aprovechar también la oportunidad y este momento del aniversario de nuestro pueblo para decirles a mis queridos vecinos, gracias al acompañamiento de ustedes, estoy viviendo los momentos más lindos de mi vida política. Ustedes no tienen idea cuán contento me pongo cuando encuentro un vecino que me dice gracias, intendente, por lo que está haciendo. Cómo me pongo de feliz cuando encuentro un chico en un barrio jugando en una plaza. Cuando encuentro un vecino que me dice gracias, intendente, porque pude ceder la tierra. Cuando se acerca un vecino, y esto es muy importante, cuando se acerca un vecino y tiene una crítica constructiva o tiene algún pedido para hacernos, porque de la crítica constructiva y de la solicitud del vecino de lo que demanda para su pueblo, está la gestión y está la posibilidad de que el gobierno municipal le podamos brindar respuesta. Y aquellos que solamente nos critican, les pedimos que también nos ayuden a transformar San Antonio. Estamos muy contentos por todos los que nos apoyan y también les pedimos a los que nos critican que nos aporten una idea que seguro también va a servir para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Ha llegado la hora, queridos vecinos, de pedirles a todos ustedes que nos ayuden a seguir transformando San Antonio. Hemos logrado mucho, pero también no es menos cierto que hace falta mucho más. Hacen falta muchas más obras. Es necesario poder lograr en el tiempo que Dios nos dispense con la fuerza que nos pueda dar. Es necesario lograr que nuestro pueblo no haya chicos que pasen hambre, no haya jóvenes que no vayan a la escuela. Tenemos que lograr que podamos vivir en un pueblo seguro, sin ningún tipo de problema de vecindad, donde todos nos sintamos hermanos, donde podamos abrazarnos y donde podamos confluir en el esfuerzo común para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. En los años anteriores, queridos vecinos, me ha tocado la responsabilidad de este mismo lugar enunciar las obras que íbamos a poner en marcha. Muchas de ellas han sido concluidas, otras las estamos empezando y otras, por cierto, estarán por comenzar y algunas todavía tenemos en carpeta para poder lograrlo. Y hoy más que nunca quiero ratificar mi compromiso con mi querida ciudad, la que me dio a ser, la que cuando la pide jamás me imaginé que iba a estar en el lugar que me toca hoy. Decirles que ya no estamos solos, no solamente contamos con el gobierno nacional que desde el primer día nos viene ayudando, sino que también tenemos al gobierno de la provincia de Río Negro, que con esta presencia viene a ratificar que nos quiere acompañar para seguir haciendo crecer a San Antonio. Y decirles, para finalizar, ya que sabemos que hace frío, pero igualmente siento el calor de todos ustedes que todos los días nos ayudan para seguir adelante, que de aquí en adelante los vecinos de la ciudad podamos saber que estamos viviendo en una localidad maravillosa, pero si nos ayudamos vamos a poder seguir creciendo, vamos a resolver los problemas que tiene la producción de nuestro pueblo, vamos a poder resolver los problemas habitacionales, vamos a poder trabajar para resolver los problemas que tiene el sector turístico y el sector pesquero, porque ahora contamos con el gobierno provincial que hoy, vuelvo a insistir, se encuentra presente y a quien le debo un enorme agradecimiento al gobernador por hoy estar junto con todo su gabinete presente. Así que le vamos a dar la oportunidad a nuestro querido gobernador y a todo su gabinete que nos transmita el mensaje de lo que